comunicado del Estado Mayor Conjunto. Les méthodes de la dictature argentine et de l'influence des Français. La primera arma, el primer ejército para la lucha contra una agresión revolucionaria, subversiva, guerrillera, es un buen aparato de inteligencia. Y esto fue una de las enseñanzas que nos transmitieron los franceses de su experiencia en Argelia. J'ai des décrets militaires instaurant la dictature. Si se comparan los reglamentos, ¿cuáles son las similitudes, ¿no?, de lo que hicieron los franceses de la guerrilla, por ejemplo? Yo diría que es una copia, yo diría que no hay diferencia. La influencia francesa fue la que guió todo el... Nuestra doctrina, que se buscó en los reglamentos y que fue lo que aplicamos después. Ajá. Que fue lo que aplicamos después. Gana, todo eso se enseñó aquí, ¿cómo fue? No, yo no creo que se haya enseñado, se explicó qué era y bueno, fueron métodos que se fueron adoptando a medida que se hacía la lucha, métodos a los cuales no era ajeno también en algunos de ellos las propias elementos de investigación de las policías nacionales, ¿no es cierto?, de la policía federal. ¿Cómo usted puede sacar información si usted no lo aprieta, no tortura? ¿Y sabe por qué? Supóngase que hubiera habido 7.000, que no hubo 7.000 desaparecidos, pero póngale que hubiera habido 7.000. ¿Usted cree que podríamos fusilar 7.000? Desde el Papa al fusilar 3 nomás, mire lo que el lío que le armó a Franco con 3. Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar 7.000 personas. Se nos viene el mundo encima. La lucha que nos parió. Desaprendamos el lenguaje de las bestias. No son ningunas bestias, son personas de carne y hueso, personas que muchas se murieron y no fueron, digamos, juzgadas por los crímenes que cometieron, y que, bueno, ahora se está viendo de porque, digamos, que sean juzgadas y que tengan que estar donde están, ¿no? Cárcel común para todos los genocidas, y no solamente para los genocidas militares, sino también para los médicos, también para los civiles y también para todas las responsabilidades que faltan todavía hoy juzgar, ¿no? Y estamos compartiendo con ustedes esto del plan sistemático que hoy Julio supo introducir. Y para que no nos siga esperando, estamos en comunicación telefónica con Estela de la Cuadra, que ella es una militante por los derechos humanos y que reemplazó una querella por su mamá Licha de la Cuadra, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, que iniciaron esta denuncia por apropiación de bebés en el año 1996. Buenas tardes, Estela, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. Escucho muy mal, chicos, ¿eh? Sí. A ver, ahí estamos tratando de resolver el problemita técnico. Por lo pronto, lo que por ahí podemos plantear y recordar y retomar de la causa sobre plan sistemático tiene que ver con poder comprender, como bien decía Julio, que son 8 los genocidas que están siendo enjuiciados. Es por un total de 34 casos de alrededor de 500 niños apropiados. Y entendamos que lo que incluye la causa de plan sistemático está vinculado a las maternidades clandestinas, que fueron el mecanismo por el cual los genocidas llevaron adelante esta mecánica de apropiación. cuando hablamos también de plan sistemático, muchas veces nos hemos cansado de escuchar y también de hablar, bueno, que la dictadura formó parte de un plan sistemático, ¿no? Esto fue pensado, no fueron locuras de algunos genocidas, sino esto estuvo pensado en, digamos, en todas las áreas posibles, así como fue pensada la desaparición, la tortura para hacer hablar a los militantes, todo ese camino de la violencia, del genocidio, también estuvo pensado, bueno, estas mujeres militantes que estaban por dar a luz, también eso fue pensado, a dónde iban a caer esos bebés, cuándo se volvían, y también había un sistema judicial que empezaba a avalar estas apropiaciones ilegales de estos bebés nacidos en cautiverios. Entonces podemos escuchar en esta causa muchos testimonios de mujeres que dieron a luz en situaciones totalmente infrahumanas, en centros clandestinos de detención, donde luego de unos meses o luego de un mes eran apropiados estos niños y muchas veces dados a mucha gente totalmente implicada, digamos, en este plan sistemático de la dictadura militar, ¿no? Además, tengamos en cuenta que estamos hablando de que se monta toda una estructura médica en estas maternidades clandestinas. Y como las causas tienen que ver con los casos que se presentan, es cuando nosotros hacemos referencia al problema que está teniendo la justicia por el nivel de fragmentación que está llevando adelante los juicios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos los 35 casos, los centros clandestinos que están implicados son ESMA, Campo de Mayo, Pozo de Banfield, La Cacha, Comisaría Quinta de la Plata, Orleti, El Vesubio, Olimpo y el Pozo de Quilmes. Con lo cual estamos hablando de toda una estructura montada, tanto en términos de médicos, en términos de apropiadores, en términos de familias que se apropian de esos niños. Y a su vez de la complicidad de la justicia, debido a que en muchos de los casos se modifican las partidas de nacimiento. Claramente. Exactamente. Y lo que también mencionaba Julio y mencionaba también recién Pablo, nuestra compañera, es esto de que hablábamos del miércoles pasado, que fue la entrega de la documentación que dio la Comisión Provincial por la Memoria, que la que tiene a cargo hoy lo que fue la ex inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Estos son fichas de personas desaparecidas y fichas de estos bebés que estaban por nacer, donde había un caudal de información que les servía no solamente a ellos, ¿no? Para tener, digamos, cuantificado cuántos eran los posibles nacimientos que iban a ocurrir, sino también luego para tener esa información, esa data, para saber a dónde iban a ir dirigidos esos bebés apropiados, ¿no? Entonces es como muy impactante ver cómo esta sistematización de la información de la inteligencia, la ex inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, cómo ya sabía de antemano, digamos, este plan del cual ellos eran parte, donde ellos tenían fichas de cada mujer, de cada nacimiento que iba a llegar para, digamos, darle un curso, darle una funcionalidad a esa información, digamos, ¿no? Bueno, esto habla de plan sistemático, cuando hablamos todo el tiempo de plan sistemático, la apropiación de bebés y plan sistemático, que es en lo que consistió esta última dictadura militar que comenzó en el marzo del 76, ¿no? Sí, recordemos que se está enjuiciando a 8 represores por más de 34 casos, con lo cual esta causa la vamos a seguir a lo largo de todo el año, porque se calcula que va a durar aproximadamente 8 meses por la cantidad de testigos, que recordemos son 370 testigos aproximadamente. Como tenemos un problemita técnico, vamos a tratar de volver a reinstaurar la llamada telefónica a Estela de la Cuadra y vamos a una tanda y volvemos. Encontrarnos en internet. hijos-laplata@yahoo.com.ar. La lucha que nos parió @hotmail.com. hijosprensa.blogspot.com. En Facebook y en Twitter, Hijos La Plata.